100.1, la FM Guaney, la radio de todos. Hola, buenos días, bienvenidos al programa de quinto año. Hoy es martes 9 de septiembre, acompáñennos en este programa. Tatiana Mármol y Nahuel Ruiz. Hoy es martes 10 de septiembre, acompáñenos en esta programación. Son las 10 y 32 de la mañana. Empezamos con el clima. Máxima de 8 grados, vientos de 30 a 50 kilómetros por hora y por la noche el cielo estará parcialmente cubierto. Mínima de menos 3 grados, vientos de 25 a 40 kilómetros por hora. Miércoles, el cielo mayormente despejado, temperatura máxima de 10 grados centígrados, vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Por la noche, cielo mayormente despejado con una mínima de menos 4 grados centígrados. Vientos entre 15 y 30 grados y 30 kilómetros por hora. Jueves, cielo parcialmente nublado con vientos, temperatura máxima de 11 grados. Vientos entre 30 y 50 kilómetros por hora. Durante la noche, cielo parcialmente nublado con una mínima de 1 grado. Vientos entre 15 y 30 kilómetros por hora. Viernes, nubes por la mañana que se disiparán por la tarde. Temperatura máxima de 11 grados. Vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Por la noche, cielo mayormente despejado con una mínima de menos 4 grados. Vientos entre 15 y 30 kilómetros por hora. Sábado, cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima de 13 grados. Vientos de 15 y 30 kilómetros por hora. Durante la noche, cielo parcialmente nublado con una mínima de 0 grados. Vientos entre 15 y 25 kilómetros por hora. Domingo, cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 13 grados centígrados. Vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Por la noche, cielo mayormente nublado con una mínima de 0 grados. Vientos entre 15 y 30 kilómetros por hora. Esa colita que me enloqueció. Vamos a pasar a leer la información de campo. Desarrollo Cinta. BDVax Block es una vacuna eficiente, segura y competitiva en el mercado local, diseñada para hacer frente a la diarrea viral bovina. Fue desarrollada por Bovino S.A., la empresa de base tecnológica que conformamos junto a la firma Ventaco S.A. ¿Para qué sirve? La DBB reduce la productividad del ganado y genera importantes pérdidas económicas. Con más de 5 años en el mercado y millones de dosis aplicadas, la vacuna logró disminuir los índices de mortalidad y aumentar la preñez. Estado de la tecnología. Además de su comercialización en Argentina, la vacuna se encuentra registrada en Uruguay y en Perú, y con procesos avanzados para su registro en Brasil, México y Sudáfrica. Seguimos con más información del campo. Ciclo de charlas virtuales en ganadería ovina extensivas, control de depredadores. Discernente doctor Pablo Jaspero. Martes 10 de septiembre, 18 horas. Para más información... El cielo que jamás puede tocar. Es imposible ya. Cuando estoy sin batería y tú me das a la información de salud. Río Negro estaba preparando para análisis y diagnósticos sobre la viruela símica. El laboratorio molecular del Hospital de San Carlos de Bariloche cuenta con la tecnología y el equipo multidisciplinario necesario para realizar el análisis y diagnósticos de la viruela símica, asegurando que la provincia de Río Negro esté totalmente preparada para enfrentar este desafío sanitario. Es importante señalar que este tipo y todo el personal hospitalario en la provincia se mantiene informado y preparado gracias a los boletines epidemiológicos emitidos por el Ministerio de Salud, que detallan cómo proceder para la toma y transporte de las muestras. Este proceso incluye el raspado de vesículas y otras lesiones, el uso de hisopos apropiados para biología molecular y la correcta rotulación de las muestras. Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Pasamos con la sección de efemérides. 1897, se funda la ciudad de La Paz, capital administrativa de Bolivia, un importante centro cultural y político. 1960, se celebra el primer Día Mundial de la Prevención del Suicidio, promovido por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir porque me Seguimos con las efemérides. 1977, se lleva a cabo el primer vuelo de transbordador especial estadounidense, marcado un hito en la exploración espacial. 1981, el Museo Británico John Lennon recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en reconocimiento a su contribución a la música. En 2008, se realiza el primer experimento en la Gran Conciliar de Jandres, una instalación científica que busca entender los componentes fundamentales del universo. Bueno, pasamos a la sección de noticias de economía. Los consultores creen que la baja del dólar seguirá por lo menos hasta fin de año. Ven una pronta salida del cepo para reunir 13 millones en 2025. La pregunta más escuchada es, ¿cuánto durará la baja del dólar? La respuesta la da el mercado. Hay sobre oferta de divisas. Por lo menos hasta fin de año se descuenta un pax cambiaria que se ve reflejada en los precios del mercado de futuros, donde cayeron todos los fines del mes, salvo los comprendidos en diciembre y febrero, porque algunos apuestan a la unificación cambiaria y en la sobreoferta de bonos que tienen los dólares que están atados a la cotización del dólar oficial. De hecho, sin intervención del Banco Central, los dólares financieros bajaron más de 1%. El contado de liquidación está en 1.258 y el MEP en 1.243. Ambos se alejaron del techo de 2.300 El blues siguió la tendencia y perdió 5 a 1260, pero dejó de ser el dólar más barato del mercado porque la baja de los financieros fue más pronunciada. Esta sobreoferta de dólares hizo que la colocación de los bonos de YPF y Pampa Energía fueran a un precio casi a la par. Las empresas están muy activas liquidando dólares en la plaza financiera. Este movimiento, sumado al ingreso de dólares para el blanqueo, le dio una actividad inusual a la plaza cambiaria. Lo destacado de la rueda del viernes fue el respiro que se tomaron los bonos soberanos y las acciones, donde hubo toma de ganancias y bajas en los precios. Se espera que hoy se recomponga este mercado. Los bonos que no tienen problemas, pero por la escala de su emisión son difíciles de conseguir, son los de las provincias petroleras, en particular Neuquén y Mendoza, que son muy demandados, igual que los de Salta. Los bonos en pesos no se movieron y tuvieron escasos negocios porque se espera hoy el anuncio de la licitación del Tesoro desde el miércoles, y se sabrá si alguna de las LECAP tendrá premio, es decir, ofrecerán una tasa mínima de rendimiento. Los bonos en dólares tuvieron bajas más del 2%, que hicieron que el riesgo país suba 31 unidades, a 1.483 puntos básicos. Por otro lado, uno de los sectores claves, el de la construcción, por la cantidad de inversión y puestos de trabajo que genera, se encuentra con inconvenientes en la ciudad de Buenos Aires, la cual revisión del Código de Planeamiento Urbano de Capital Federal, con un primer proyecto en revisión que contempla la reducción voluntaria y sistemas de comprensión sur y norte, no muy atractivos, ha generado un marco de incertidumbre. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son míos y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir. Cuando con tus besos me veo partir, y es que El panorama del exterior no es el mejor, pero la Argentina opera al margen. El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señaló que siguen profundizándose los temores sobre la marcha de la economía estadounidense. Y aunque crecen las chances de que la Fed recorte 50 puntos básicos de la tasa, el mercado también asigna mayores chances al aterrizaje no sea suave. Los países emergentes que habían estado al margen de este mal humor el viernes fueron alcanzados y el mercado prefirió opciones más seguras, poniendo en pausa el debilitamiento del dólar. Sobre el mercado libre de cambios, donde la central compró el viernes $1,000,000 y las reservas crecieron a $24,000,000 a $27,000,000, la semana terminó con un saldo a favor de $143,000,000. En este sentido, F2 indicó que si la demanda tenía que crecer hacia fin de mes, la oferta sería clave para el resultado de la autoridad monetaria, con el cual el resto de septiembre... Mis palabras, escucharte en el viento hablar, porque puedo soñar para verte. Sigue luciendo desafinadamente. Sin embargo, lo más probable es que el mercado lo tenga desconectado y este focalice en la marcha del blanqueo. Desde el reclamamiento y hasta las 3. Hasta el 3 de septiembre los depósitos de privados crecieron a $1,000,000 y se ha acelerado en los últimos días a medida que se acerca la fecha de vencimiento para no pagar la multa en octubre. Con esto, la baja del impuesto país, el cambio de esquema de pago de mayor importancia que puede estar canalizando mayor proporción de compras al exterior y las intervenciones del central, la brecha cambiaría cayó al 32% desde el 36% del cierre de la semana anterior y el peso argentino se apreció logrado en la semana una performance similar al del yen, distinto a los pares de la región. Sobre el dólar y la consultora opinó que volvió a comprar, pero espera más presión de importaciones en los próximos meses. La apuesta en el blanqueo, el REGI y algunos desembolsos del organismo aporta en dólares. La macro se sigue ordenando, pero todavía no es el panorama ideal que imagina el gobierno. Ya se da cuenta. Todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para olvidarme de su amor, yo tuve que luchar. No encontraba más consuelo que pudiera calmar. Tanto conocí un amor, amor tan puro y sensual, que todo me hizo olvidar y así no pude calmar mi dolor. Sentimiento y me ha hecho sufrir. Dile tú que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender, ella se da cuenta que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para olvidarme de su amor, quiso olvidar y así yo pude calmar mi dolor, mi dolor, mi dolor. Marcos Galperín aseguró que la recesión argentina se acerca a su fin. La economía está pegando la vuelta. El fundador y CEO de Mercado Libre destacó que la inflación está comenzando a ceder a las recesiones y decisiones de política que generaron un clima favorable para nuevas inversiones. Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre, se mostró optimista sobre el futuro de la economía argentina, señalando que los recientes cambios en las políticas económicas están empezando a tener un efecto positivo sobre la actividad tras la fuerte recesión de principios de año. Durante una entrevista con la agencia internacional Reuters, el empresario destacó que varios indicadores clave apuntan a una mejora sostenida en el panorama económico, impulsando a la empresa a retomar sus inversiones en el país. En este sentido, subrayó que la empresa abrió un nuevo centro de distribución en Argentina, como parte de su estrategia de expansión en la región. Ahora estamos muy conectados, contentos de abrir nuevamente un centro de distribución en Argentina, porque creemos que la inflación está bajando. Muchas de las malas decisiones económicas han sido corregidas y se han tomado muchas buenas decisiones, explicó. Según el empresario, estos cambios han generado un clima favorable para la inversión a mediano plazo. Somos optimistas respecto a la economía en Argentina en medio del plazo, por lo que nos ha llevado a invertir nuevamente, añadió. La mejora de los indicadores económicos también se refleja en los resultados operativos de Mercado Libre. A pesar de que la economía argentina entró en recesión durante los primeros meses del año, Galperín afirmó que la situación comenzó a revertirse en el segundo trimestre. Estamos viendo, de hecho, en el segundo trimestre, en los números que publicamos, un crecimiento en términos de transacciones, en artículos vendidos. Así que la economía está pegando la vuelta. La inflación está bajando y las tasas de interés han disminuido dramáticamente, comentó el CEO, destacando una recuperación que podría consolidarse en los principios meses. El optimismo del unicornio argentino respecto del desempeño de la economía no es nuevo. Durante la presentación de su nueva inversión, Ariel Sarfergin, presidente de Comerce de Mercado Libre, ya había detallado la mirada de la empresa respecto de la actividad económica local. Incendios forestales en Bolivia. ¿Hay riesgo que llegue a Argentina? Se registran varios focos en el país vecino, afectando también a Paraguay y a Brasil. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Los incendios generalizados en la selva amazónica de Bolivia provocaron una expansión de humo por Sudamérica, cubriendo hasta el cielo de Buenos Aires. ¿Existe la chance de que el incendio llegue a la Argentina? Por el momento, las llamas están concentradas en Bolivia y no existe un parte oficial de que dé cuenta de la posible llegada a nuestro país, pero se debe extremar los cuidados en lo respecto al humo. Misiones, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Salta, Catamarca, Santa Fe y Tucumán podrían sufrir los efectos del fenómeno, que además de los daños al ambiente, complicarían el enorme funcionamiento de la vida social por la que afecta que produce una visibilidad y la salud. Porque soy ese bebé que te fallé, que me caí, me levanté, lo perseguí, no paré, lo conseguí, y ahora me ven. ¿Qué esperas de mí? Si a ti te di como a nadie le di, si a ti te vi como a nadie yo vi. Bésame, llámame, bésame, sálvame, si vos sabés si me besa, me sanaré. pido el último kiss. Me desarmo, baby, dámelo, please. Aprovechémoslo porque hielo y solo yo sé todo lo que pasé. Como coroné con solo mi fe. Y ahora no ven cómo cambian hecha. No espero nada de nadie. Listo. Porque resucito, son mis requisitos. Ponete en mi sitio, sos un hechizo. Ya estoy como adicto, la mano en el piso. Parece un delito, pero este beso quizá me desquito. Estoy cayéndome del cielo, solo necesito un beso más y me pongo de pie. Perdí la cabeza y con ella la fe. La droga más pura y dura que probé. Es esa cintura, pintura y lure, bebé. Ya sé que fue usted la que hace que me bajo nada. Me deja el cara frío bajo nieve. Escribiendo tu nombre por todas las paredes. Baby, solo perdí todo, aquí estamos jugando. Por la noche estuve pensando. Argentina colabora con los países del continente para combatir el mosquito del dengue. Se realizó un encuentro de colaboración técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica dirigido a los países de Latinoamérica y el Caribe, que están incorporando la técnica del insecto estéril para el control de los mosquitos. Con amor, Sharon y los camperos del sur. El tipo de mosquito Aedes aegypti es el vector de enfermedades como el dengue y circula por todo el continente generando graves problemas para la salud pública de la región. Métodos usuales como el uso de insecticidas aumentan la resistencia en las plagas, por lo que va perdiendo eficiencia. Frente a este escenario, la Comisión Nacional de Energía Atómica, CENEA, organizó entre el 2 y el 6 de septiembre un encuentro de cooperación técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica y recibió en el Centro Atómico de Ezeiza a delegaciones de varios países de Latinoamérica y el Caribe, y de las provincias argentinas, Salta y Misiones, que están trabajando en la implementación de la técnica del insecto estéril, una alternativa amigable para con el ambiente basada en tecnología nuclear. Los visitantes recibieron capacitaciones teóricas y realizaron prácticas en el laboratorio de mosquitos de la División de Aplicaciones Agronómicas de la CENEA. Se contó con la presencia de dos expertas enviadas por la OEA, provenientes de Quito, Ecuador, y de Florida, Estados Unidos, donde ya están en la fase operacional de control de vectores como el mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya. La técnica del insecto estéril es una alternativa amigable con el ambiente para combatir plagas de insectos que consiste en la cría masiva y la liberación en el campo de machos esterilizados. Al evitar la fecundación de hembras durante la cópula se produce una paulatina disminución de insectos. La OEA promueve como medio para controlar la población de especies como el Aedes aegypti, que no tienen predadores naturales en América y que son vectores, es decir, transmisores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. TikTok, mi bañera se escapó. En su casa nadie lo notó. Que conmigo la baby esta hoy la pasó cabrón. Me la ponen en el modo avión. Tú muy loca y duro gordón. Te supones pa' mí y yo por ti me digo toda la munición. Marcela Toro, médica veterinaria del Ministerio de Salud de Chile, relató que el Aedes aegypti es un problema en la isla de Pascua y en dos ciudades fronterizas de su país. Pensábamos que la implementación de la técnica del insecto estéril era un plan a largo plazo, pero después de esta capacitación vemos como otros países lo han implementado y que podemos hacerlo de la misma forma, aseguró. Por su parte, Varsovia Ceballos, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública y responsable del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas y Vectores, participó de la jornada como capacitadora experta. La institución que dirige cuenta con la colección especializada en mosquitos de la familia Culicidae, que son vectores de importancia en la salud pública. En Ecuador hemos pasado brotes de Zika y chikungunya y lamentablemente existe el dengue endémico que años atrás afecta a la isla Galápagos y varias localidades de nuestro país, explicó la entomologista. Y concluyó, nos apoyamos en la técnica del insecto estéril para integrarla al plan de manejo de las plagas, porque sabemos que no existe una varita mágica para combatirlos. Javier Milei, una pieza en el ajedrez de Cristina Kirchner. Radiografía de un país empobrecido. La imagen del gobierno en la encuesta por Villarroel coinciden el presidente y Cristina Kicillof en la mira. Movimientos post-comporistas, la trampa lijo. Por debajo de los avatares de la política, de las discusiones y los problemas, va transcurriendo la transformación de un país que cambia de fisonomía. Lo hace muchas veces sin que ese cambio sea advertido por nosotros mismos. Es una mutación en cámara lenta que se consolida con el descenso de la inflación. Se escapó, el que la rompe soy yo, me la robó de menor. Aquí está el padre. Tras los paros salvajes, Aerolíneas demandará a los gremios aeronáuticos y buscará expulsar a varios de sus directorios. La línea de área denunciará a los sindicatos de pilotos y tripulantes por daños estimados en más de 2.000 millones de dólares. Tras el conflicto de las últimas semanas, también apuntará a Juan Pablo Bray de Aeronavegantes. Entre la botella y la luz encendida, ella se me lanza. Le damos sin descanso y estamos prendidos. Una niña fresa y un chico de barrio juega con el humo. Pasamos con las noticias del espectáculo. Martín Fierro 2024. El gran triunfo de Telefe Noticias y de todos los momentos más brillantes de la ceremonia. La gran fiesta de Aptra distinguió lo mejor de nuestra pantalla, el minuto a minuto de la noche y lo que se vio de la fiesta de la televisión. Tras mucha espera, el premio más ansioso de la noche llegó y el Martín de Fierro de Oro, que puede ir para una persona, un programa o una producción. En esta última entrega fue para Telefe Noticias. Como es habitual, un momento de euforia se vivió entre todos y el equipo del programa. Yo me enrolo todo mientras ella se fuma una. Ella es mi fuck girl, yo soy su fuck boy. Si está caliente, llama y le doy. Ella me usa como un sex toy y me gusta así. Ella es mi fuck girl, yo soy su fuck boy. Cuando baila me pone loquito. Todo lo que se pone se lo quito. Le gusta así. Ponte encima de mí. ¿Cómo te gusta a ti? Con la mano en el cuello. Asfixiar sin morir. Esa loca me tiene de su psicólogo. Pero a mí me gusta cuando soy su ginecólogo. Estamos en la disco solitos los dos. Una botella y se activó el sexo loco. Y como tú a mí nadie me lo hace. Yo seré tuyo pase lo que pase. Aunque no creo que a tu boy le guste lo que somos. Ella es mi fucker, yo soy su fucker. Si está caliente llama y le doy. Ella me usa como un sex toy. Y me gusta así. Ella es mi fucker, yo soy su fuckboy. Pasamos con los feriados de septiembre. ¿Qué pasa con el Día del Maestro y el Día del Estudiante? El noveno mes del año se caracteriza en el país por no tener días de asueto, aunque algunas personas pueden disfrutar de algunos días extras de descanso. Con el inicio del mes de septiembre, muchos se preguntan si habrá algún feriado en la próxima semana. La mayoría aprovecha los días de asueto o incluso para organizar algún viaje. Sin embargo, el noveno mes del año se caracteriza en la Argentina por no encontrar con días extra de descanso. En ese sentido, muchos se preguntan qué pasa con el Día del Maestro y el Día del Estudiante, que son dos fechas consideradas como feriados escolares en el país. Por lo tanto, ambas fechas no tienen el alcance universal de un asueto, y cada establecimiento educativo decide si hay clases o no. Sin embargo, tradicionalmente las jornadas representan un día de descanso en las escuelas, por lo que se deben tener en cuenta tanto por los alumnos como los docentes del personal administrativo. Levanto el sol y sé que siempre está pa' mí. Cuando me necesita yo le caigo ahí. Y sin aviso, todo lo fino, al menos repetimos. Después que lo hacemos me dice goodbye. Cero rollo, siempre estamos en good vibes. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ella es mi fuck girl, yo soy su fuck boy. Si está caliente, llama y le doy. Ella me usa como un sex toy. Y me gusta así. Ella es mi fuck girl, yo soy su fuck boy. Cuando baila me pone loquito. Todo lo que se pone se lo quito. Y le gusta así. Lenita Paris, baby. El blanquito preferido de todas las baby. Yeah, yo soy su fuck boy. Ella es mi fuck girl. Siempre lo hacemos. Yeah, John Flex. Con los honey boots. Le pedimos un tema más movido. Argentina en la casa. Debo despertar. Yo, Pisa. El M. Miré mi tarifa, pasé de 1,000 a 100,000. Aunque era lo mismo, en base a cuánto sufrí. Todavía falta ver, también descubrir. Escupo lo que antes no podía decir. Errores que logré corregir. Perra, me hice sola Bondi 2P. Antes de que me llame el Gonza, era fan del B. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la jota mi nombre, y mi valor me cura la espalda. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Bueno, tuvimos un problema. Vamos a seguir leyendo noticias. La internación de Franco que sobresaltó al gobierno, el rigor del triángulo de hierro y una definición clave. Sí, continuó. El jefe de gabinete, pieza clave de la gestión libertaria, terminó hospitalizado tras un pico de estrés y recibió altas a las 36 horas después. Las decisiones de Milei, los desacuerdos con Santiago Caputo y el tenso diálogo con Aldorni la exigente agenda que tiene por delante la Casa Rosada. El gobierno vivió los últimos 5 días arriba de una montaña rusa. Si bien ninguna crisis es oportuna, el sobresalto que provocó la internación del jefe de gabinete Guillermo Franco excedió largamente las fronteras de la Casa Rosada y del oficialismo, y el que sumó presión a una administración que, frente a una apretada agenda de desafíos políticos, fueron 36 horas de incertidumbre, que terminaron después de la frase que pronunció él mismo al salir de la clínica de Belgrano. Sí, continuó. Es que la inquietud por su futuro no solo está en el oficialismo, sino que alcanzaba al denominado círculo rojo. Atento, atento, atento. Yo, no soy rico ni me siento por salir del barrio. Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando. De niño pensé que a los 16 iba a morirme. Con 16 creo que llego a los 20 millonarios. O por lo menos en paz, sabiendo por lo que pasé. Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles lo que logré. Por eso un comentario no me afecta, mi vida está perfecta. Pero me pusieron de enemigo a mis hermanos cuando los que me robaron fueron ellos. Pegué un tema top global y todavía no veo un peso. Y como lloró mamá angustiada por no haberse rescatado del puñal que me clavaron en mis ojos. Ahora, por esas cosas me miran de reojo, porque lo logré antes de poder terminar el colegio. Sin tomar ni doparme, pagar ni plagiar o plagarme y ser grande, por eso. Hoy me continuamos. Porque yo me llamo desde el downtown. Pero debo ¿cómo? Despertar porque no saca calor a mi alma, pero me salvé. Continuamos con esta noticia que es referida a Pilcanillo. Complejo Tecnológico Pilcanillo, un modelo de investigación del uranio para el desarrollo tecnológico. Se cumplieron 40 años que nuestro país anunciaba al mundo que sus científicos y técnicos habían logrado cerrar el ciclo de combustible nuclear. Podía enriquecer uranio en las instalaciones del Complejo Tecnológico Pilcanillo. El Complejo Tecnológico Pilcanillo, construido por la empresa INVAP en el paraje Pichileufo Arriba, a 60 kilómetros de la ciudad de Bariloche, fue la instalación donde se logró el desarrollo, tras años de trabajo en absoluto secreto, que permitió a Argentina acceder a la tecnología para enriquecer uranio con fines pacíficos. Fue en 1983 y el avance convertía al país en el séptimo del mundo en obtener el precioso insumo que le garantizaba independencia tecnológica al sector nuclear. El logro conseguido por la Argentina, a la vez de sellar una independencia tecnológica, la lleva a estar en el punto de privilegio respecto de los demás países latinoamericanos y de mejorar la imagen científica en el mundo, reflejado un diario en aquel momento. Y otro decía, este hito científico tecnológico permitirá que nuestro país pueda independizarse de proveedores extranjeros en la obtención de un insumo fundamental para los reactores de producción de radioisótopos para la medicina, la industria y la actividad agropecuaria. Siempre fui sincero, quería ser perfecto, ni que ando con una folia, perdóname mami. 4 años después del anuncio se invitó al presidente de Brasil a visitar el predio. El viaje se concretó el 16 de julio de 1987. Hacia Pilcanillo se dirigieron en el tren presidencial Raúl Alfonsín y su par del vecino país, José Sanrey. Fue un gesto de Argentina para demostrar al mundo que el avance tenía fines estrictamente pacíficos. Es un acto de confianza que se nos abran las puertas del complejo, replicaba otro diario de las palabras de San Reyes. Etapas y camino transitado, además de los beneficios directos de obtener el insumo para los reactores experimentales, el proyecto potencia a la Argentina como el proveedor nuclear integral y confiable. Durante los años siguientes se continuó el desarrollo de esta tecnología con el fin de proveer uranio a los reactores nucleares argentinos de investigación y preservar su autonomía, ya que el contexto internacional dificultaba la importancia de ciertos insumos para la fabricación de combustibles nucleares. A mediados de los años 90, como efecto del cambio de contexto internacional de la energía nuclear, sumado a diversas decisiones políticas nacionales, la actividad en el Complejo Tecnológico Pilcanillo se detuvo y se limitó al mantenimiento y preservación de la planta a cargo de un grupo reducido de trabajadores. El crecimiento tecnológico no había pasado por estos lugares. Todo quedó en el tiempo y su estado natural. La planta continúa al cuidado de más o menos 10 personas, que con esfuerzo y dedicación procuraron que las instalaciones no se deterioren más de lo permitido por el tiempo. recuerda el subgerente de la transferencia y servicios, Jorge Cantero. Tras décadas de desinversión, amenaza de privatización y desmantelamiento del sector nuclear, la CNEA recibió un fuerte impulso a principios del año 2007 y con el ralentizamiento del plan nuclear argentino se iniciaron las tareas de reacondicionamiento y actualización del complejo para recuperar las capacidades tecnológicas, técnicas y de formación de recursos humanos de las tecnologías disponibles. Solamente apaga el wifi, no quiero escucharte. En este estado no puedo contestar. Confío en usted, pero no es lo que no puedo ver. Y disocio de la realidad. No estoy tan loco, May, quiero entenderte, May. Pero son las culpables de mi dudar al mirarte. Inseguridad por tu antes y tu ahora. Miro tu rostro y dudo si te conozco. Otro que me dice que hay otro enfrente de mí. Y también ese ángel que sabe en el fondo que vos no sos mala. Pero está rara. Deja de jugar hoy, Rafael, por favor. No soy tan fuerte. El plantel actual de 150 técnicos profesionales y personal de apoyo trabaja en su mayoría en la planta de Picanesio y un porcentaje menor en el centro atómico Bariloche. Continúa implementando nuevos procesos e investigaciones para el futuro. En los últimos años se incorporaron nuevas capacidades para la producción de electrolitos, insumo esencial para fabricar baterías de dispositivos electrónicos. Este procedimiento se realiza a partir de la síntesis de la sal del litio y la formulación de la preparación de soluciones específicas para tal fin. Los nuevos desafíos que se plantean en el CTP, como es la producción de electrolitos para baterías, gracias al expertise en el manejo de compuestos fluoruros y teniendo al personal altamente calificado, nos ubica en una amplia ventaja para tener la capacidad estratégica de la producción de ese insumo, agrega Cantero. Y no niego extrañar un poco el antes. Debo buscar la paz en quien no reste, quien no me reste, yeah. Me cansé, odio tantas preguntas. Cambié, pero no me disgusta. Sabía que iba a pasar desde los 12. Y desde entonces, al gloria y hasta nunca. Me cansé, odio tantas preguntas. Cambié, pero no me disgusta. Sabía que iba a pasar desde los 12. Y desde entonces, al gloria y hasta nunca. Mi mano si cansa levanta, por favor. Mi hermano muestra como cambia. Aldana llorando mi show. Abrazo que toca el alma. Bueno, vamos a empezar con los top 3 de más escuchado en Argentina. No vuelvas a pedir perdón, porque esos malos tragos los tragué. Ya dolió lo que tenía que doler. ¿Qué hago? ¿Qué tiempo? Bueno, el top 3 lo tiene Lucra con Nicki Nicole, Doctor. Yo, solito sin tu compañía. Ahora mi cama está fría y mi almohada sin tu olor. ¿Qué hago yo? Si eras el amor de mi vida y ahora solo me queda vida porque ya perdí tu amor. Y ya no pienso en para olvidarme tu amor y tomé tanto que termine llamándote mi amor. Soy yo de nuevo. Volvé a mis brazos, por favor. Volvé, mi amor. Ya no puedo olvidarte y solo puedo pensarte. Aunque salga la noche, son largas. Siempre quiero volver a tu cama. Solo vos podés curarme. Ya todo el doctor lo sabe. Son mi cura, todo lo que me falta. Esos malos tragos los tragué. Se dolió lo que tenía que doler. Para vos, traidora. Y ya no pienso en nadie, nadie que no seas vos. Y no existe un doctor para sanar mi corazón. pasando el tema Doctor de Nicki Nicole y Rukla. Lucra. Top 2, qué locura con Uriel Lorenzo. Él no va a venir. ¡Vamos que sigue y suena! ¡Él no va a venir! No va a venir porque sigues esperando. Ya se ha pasado otra noche, eso le ha pasado a mí. ¡Opa! Él no va a venir y te quedaste sin nada. Él se sacaron las ganas y te olvidó al partir. Él no va a volver, no va a dejar a su señor. De que lo hace reír. ¡Hey! Él no va a perder por un capricho en su casa. Las aventuras se pasan cuando no existe el querer. Gracias por estar. No, gracias a ustedes, es un placer, maestro. Ahora vamos con el top 1, Si un día estás sola, de Valentino Merlo y Big One. Quise mandarte un mensaje y me tenés bloqueado. This is the Big One. Tantos meses sin hablarte, ya me siento raro. Oh, oh. Que te traicioné tu confianza y por eso te fuiste. Pero si me das la chance quisiera decirte que si un día estás sola y quieres que alguien te bese, yo también sigo solo, me ofrezco pa' quererte hasta que te olvides que fui un idiota, un bobo irresponsable, pero que sobre todo nunca dejo de amarte y de pensarte. ¿Y quién me va a sacar lo triste si como Gilda me dijiste fuiste? Yo sigo pensando en los besos que me diste un finde. Estoy curando con alcohol lo que rompiste, porque desde que no estás todo me parece un chiste. Te pido perdón, nena, sé que no fui un santo. El silencio a mí me está matando y te juro que me duele cuando no me respondes. No me sigas ignorando, porque yo te sigo amando. Y ya vas a necesitarme, siempre te estaré esperando. Solamente dime cuándo te vuelvo a ver. Quise mandarte un mensaje y me tenés bloqueado. Tanto tiempo sin hablarte y ya me siento raro. Sé que traicioné tu confianza y por eso te fuiste. Pero si me das la chance quisiera decirte que si un día estás sola y quieres que alguien te bese, yo también sigo solo y me ofrezco pa' comerte hasta que te olvides que fui un idiota, un bobo irresponsable, pero que sobre todo nunca dejo de amarte ni de pensarte. Hey, de manero. Y así suena Valentino Merlo. Es no me sé. Pit One sigue marcando tendencias con sus innovadores ritmos y en esta ocasión trae una cumbia para el recuerdo. Se trata de Si un día estás sola, el tema en el que se unió la poderosa voz de Valentino Merlo y al estilo único de Manero, y la elección no es casual que apenas 15 años que con apenas 15 años Valentino Merlo está en la cima de las listas. Su versión del tema hoy domina el top 3 del top 50 Argentina en Spotify. Y su video ocupa el primer puesto en el ranking de los 100 videos más vistos en YouTube en Argentina. Emanero, por su parte, comenzó el 2024 con grandes éxitos. Abrió el show de María Becerra en el estadio de River Plate. Llenó dos Luna Park y realizó una exitosa gira nacional con sus Ruflas. El proyecto crossover de Big One no es nuevo. Cuando Te Vi con María Becerra y Trueno, por ejemplo, acumuló más de 100.000 millones de reproducciones y alcanzó el top 50 en toda Latinoamérica y España. Además, su reciente colaboración con Ciro y Miranda sorprendió a los fans con una mezcla de ritmos que muestra la capacidad de Big One para innovar y adaptarse a diferentes estilos musicales. Bueno, ya nos estamos despidiendo a las 2:15 del mediodía. Le quería pasar un saludito para la profe Mariana por su día mañana. Nos vemos el próximo martes. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve.